el tema de la religión es, según el propio Juan Bautista Alberdi, el más importante de la política, un curso sobre Iglesia y Estado, cuyo título es La felicidad de los argentinos y la religión, reviste un valor permanente y una actualidad actual, digamos, inusitada, aunque parezca lo contrario. En este curso queremos, en primer lugar, poner clara la noción del Estado. El Estado como realidad permanente, el Estado como algo bueno que perfecciona a la persona, que desde luego puede ser mal usado. Pero si el Estado se ocupa del bien común político, el Estado no puede desentenderse de la religión. Por eso, antes de la venida de Cristo, los Estados se ocupaban directamente de la religión. Por eso, cuando se convierte Roma al catolicismo, el emperador deja de llamarse Pontífice Supremo. Primero vemos el Estado según la razón natural. Después vemos la Iglesia. En este panorama político natural irrumpe la sociedad sobrenatural llamada a llevar al hombre a la vida eterna. Y después hacemos la relación entre el Estado y la Iglesia. Dos sociedades perfectas que rigen sobre un mismo hombre. En el camino, en varias intervenciones, vamos poniendo un diccionario con algunos términos que es conveniente aclarar. Por ejemplo, laicismo. Laicismo no es neutralidad. Laicismo es el ateísmo en la vida social. ¿A qué se opone laicismo? Se opone a cristiandad. Cristiandad es la sociedad informada por el Evangelio. Ahora bien, después de eso viene el análisis de la religión en la Constitución. Pero, obviamente, hay que reivindicar el concepto tradicional de constitución al que nos remite la Constitución escrita argentina, la ley suprema de los argentinos, incluso según la misma Constitución Nacional, es por lo menos la ley natural. Entonces, el análisis de la religión católica en el marco de la Constitución tradicional argentina y de la Constitución escrita argentina nos lleva a una situación privilegiada, digamos así, de la religión católica, que no es un privilegio injusto, sino perfectamente adecuado a la verdad y al bien. La cosa tiene utilidad práctica, en primer lugar, para no creer que cuando ponemos la Virgen de Luján en la Plaza Sarmiento estamos cometiendo un ilícito. Es de plena justicia. En segundo lugar, para defender que no se modifique lo bueno que hay. Y en tercer lugar, dado que el enemigo ha planteado las cosas radicalmente, plantearlas radicalmente, y así como hicimos el argentinazo el 8 y 9 de agosto, podamos hacer un argentinazo también restaurando la Argentina en Cristo.